Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el volantín del barrio chino. Hoy es lunes 15, 16 ya, 16 de octubre. Y pues ya se nos deja venir la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en los portales del Palacio Mañacipal de Guanatos. Y pues tendremos ahí grandes ofertas de libros, estos libros que a veces parecieran inconcebibles, inconseguibles e incosteables, pues ahí van a estar bien puestos para toda esta raza que anda buscando cosas raras, cosas que, uy, mira, aquí está, mira, qué chingón, mira, yo ahora sí ya lo encontré, ah, este libro me lo robaron, este libro lo presté y no me lo devolvieron. Ahí va a ver de todos estos libros de Con Roberto. Incluso en la rueda, en la librería de la rueda, vamos a tener intercambio, trueque y compra también de libros usados. Ojalá y le puedan caer. Esto va a ser del 10 al 19 de noviembre. Y también tendremos ahí Radio Cartón. Estaremos transmitiendo en vivo desde la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo. Y también vamos a tener la cafetería de la rueda. Entonces, ahí vamos a estar pues trabajando día y noche del 10 al 19 por el andador Pedro Loza. Habrá una carpa donde será un escenario al aire libre, digamos, donde pues habrá exposiciones, venta de libros, habrá conferencias, charlas, incluso hay invitados de honor, hay pues algunos escritores o promotores del libro que van a ser reconocidos ahí por la octava feria del libro municipal de Guanatos. Ojalá y puedan caerle. Y pues hoy tenemos un programa un poco diverso. Está la cápsula de nuestro amigo y camarada Ángel Corral, el ojo de Phaeton. Y también tendremos música de Los Compas, de Sindicato INAP, ANT, Sindicato ANT, este par de raperos de Colombia que nos visitaron acá en la bahía de Chapala y Guanatos. Este fin de semana estuvieron ahí en el festival La Luna de Octubre en Chapala, y pues a ver qué les late. También vamos a tener unos poemas de César Vallejo. Entonces, pues aquí tenemos también como invitado escucha a Irat González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que tendrá su programa de 6 a 7 a Sangre Viva para que lo escuchen. También tenemos de 5 a 6 Planos y No Planos con Jesús Sandoval y Paulina Navarro. Y para finalizar nuestra barra en vivo tendremos a Emigdio Salcedo y a Daniel González, y también promete la visita del Talla, ¿no? Y pues ojalá y le caigan. También Jacobo estará aquí en los controles, el maestro y ingeniero de sonido Jacobo Monraz, perdón, e ingeniero Jacobo Monraz, porque luego dice y bueno, pues vamos a iniciar con la cápsula de El Ojo de Falcón de Ángel Corral. Saludos a todos nuestros radio oyentes de Radio Cartón. Anteriormente, en el volantín, en la cápsula del Ojo de Faetón, vimos a algunas poetas de la lírica mexicana del siglo XX. Hablamos de la obra de la doctora Rosario Castellanos, así como de la poeta Ulalume González de León. Esta ocasión retomaremos dicha temática con otras dos poetas, Gloria Gervitz y Elsa Cross. Gloria Gervitz nació en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1943. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y Filosofía con Ramón Xirau. Ha sido varias veces becaria del Sistema Nacional de Creadores. Tradujo a Lorin Nietker. En una línea de escritura muy diferente a la que Villaurrutia calificó como de continuidad de la poesía mexicana, Gloria Gervitz ha elaborado una compleja imagen autobiográfica a través de fragmentos y versículos. En la poesía de Gervitz percibimos una nostalgia y una cavilación. La poeta nos ofrece por un lado la reconstrucción del deseo y la juventud, y por el otro, la transformación del recuerdo en sutiles percepciones y en pensamientos abstractos. La lectura de su poesía nos deja una sensación hermosa y melancólica. Es interesante observar cómo los diversos libros que ha escrito esta autora, en realidad, se han ido trabando en uno solo. Migraciones, que conforme pasa el tiempo se depuran y se reorganizan en un texto que no deja de crecer. Raúl Dorra escribió de la poesía completa de Gervitz, la voz desde un lugar siempre móvil, remoto y próximo, hacia un lugar que tiene ante sí y que siempre se le escapa. La voz construye la forma del cuerpo, es ese cuerpo que habla, y también construye el escenario donde el cuerpo está hablando. Libros de poesía, Shaharit, Fragmento de Ventana, del libro de Yiscor, Migraciones y Pitia. Ahora les leeré algunos fragmentos del poema intitulado Shaharit. En las migraciones de los claveles rojos, donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre, ahí, donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té, flujo de enredaderas a través de lo que siempre es lo mismo, ciudades atravesadas por el pensamiento. Miércoles de ceniza, la vieja nana nos mira desde un haz de luz, respiran estanques de sombras, llueve morados casi rojos, el calor abre sus fauces, abajo la luna se hunde en la calle y una voz de negra triste, canta y crece incienso de gladiolos, barcas, y tus dedos como moluscos tibios se pierden adentro de mí. Estamos en la fragilidad de la corteza del otoño, en el parque rectangular, en la canícula, cuando los colores claros son los más conmovedores. Después de Shaharit, olvidadas plegarias, ásperas, nacen vientos levemente clarados por la oración, bosques de pirules, y mi abuela tocaba siempre la misma sonata. Una niña toma una nieve en la esquina de una calle soleada. Un hombre lee un periódico mientras espera el camión. Se fractura la luz y la ropa está tendida al sol. Impenetrable la sonata de la abuela, tú dijiste que era el verano, oh música, y la invasión de las albas y la invasión de los verdes. Abajo, gritos de niños que juegan, vendedores de nueces, respiración de rosas amarillas, y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. Bajo el sauce inmenso en el verano, solo la impaciencia se demora. Dóciles nubes descienden hacia el silencio. El día se disipa en el aire caliente. Estalla el verde dentro del verde. Bajo el grifo de la bañera, abro las piernas. El chorro del agua cae. El agua me penetra. Es la hora en que se abren las palabras del Zohar. Quedan las preguntas de siempre. Me hundo más y más. La luz late desordenadamente. En el vértigo de Kol Nidrei, antes de comenzar el gran ayuno, en los vapores azules de las sinagogas, después y antes de Rosh Hashanah, en el color blanco de la lluvia en la plaza del Carmen, mi abuela reza el rosario de las cinco, y al fondo, precipitándose el eco del shofar, abre el año. En la vertiente de las ausencias al noreste, en el estupor desembocan las palabras, la saliva, los insomnios, y más hacia el este, me masturbo pensando en ti, los chillidos de las gaviotas, el amanecer, la espuma en el azoro del ala, el color y el tiempo de las bugambilias son para ti, el polen quedó en mis dedos, apriétame, madura la lluvia, tu olor de violetas ácidas y afiebradas por el polvo, las palabras, que no son más que una oración larga, una forma de locura después de la locura, las jaulas donde se encierran los perfumes, las alegrías interminables, la voluptuosidad de nacer una vez y otra, éxtasis inmóvil, muévete más, más, pido mucho, eres más bella, más aterradora que la noche. Me dueles. Fotografía casi despintada por la fermentación del silencio, corredores abiertos, tu respiración aplasta el verano y la fiebre enrojeció otros cielos, las terrazas lustradas oscurecieron con las acacias y en la cocina los platos recién lavados, las frutas secas, los almíbares, en la crecida de los ríos, en la noche de los sauces, en los lavaderos del sueño desde donde se desprende ese vaho de extrañas femeninas, inconfundible y anchuroso. Te dejo mi muerte íntegra, intacta, toda mi muerte para ti. ¿A quién se habla antes de morir? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de mí puedo inventarte? Ciudades de hilo, carreteras que llevan siempre al principio, milagros amontonados en la cal de la iglesia de Santa Clara en Guanajuato, flores de tinta en un hebreo luido saliéndose de los rollos de la Torá, nada se mueve, se me están perdiendo los días, van resbalando despacio, los va apretando la migraña, no me encuentro, ni siquiera tengo cirios para velar mi muerte, ni siquiera sé las palabras del Kaddish, ya no tengo brújula. Estoy abrazada al aire, ¿dónde se rompen los latidos? ¿Con qué se desprende este último pedazo de sueño? Y la casa, amarrada a un árbol, amarrada al viento, las hojas y su sombra de ópalo, espiral de ecos, reverberación. Somos lo que pensamos, pensamiento atrás del pensamiento. Regresan las grullas, abren con sus alas el silencio, instantáneas flores blancas en un cielo vacío. En las ciudades al mediodía, cuando el calor rodea la respiración ámbar de las montañas, siempre hacia el sur, allí, donde no pasa nada, prefiero seguir aferrada a lo que invento y no entender lo que sí existe. Mejor soñar que estoy muerta y no morirme de los tantos sueños que me inventan. Tú y yo nos miramos. No miro más que unos ojos como todos los demás. Me vuelvo a dormir. Ya no sueño. La luz empuja los árboles y el grito de los árboles en el filo del día ensordece. La tarde solo dice lo mismo. No abre esa pausa entre lo real, único espacio habitable. Geometría momentánea en el frescor de anís. Insomnio lento y cerrado. Un sol de abejas rompe las olas, espesa el día. ¿A quién se habla antes de morir? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de mí puedo inventarte? Ciudades de hilo, carreteras que llevan siempre al principio, milagros amontonados en la cal de la iglesia de Santa Clara en Guanajuato, flores de tinta en un hebreo luido saliéndose de los rollos de la Torá. Nada se mueve, se me están perdiendo los días, van resbalando despacio, los va apretando la migraña. No me encuentro, ni siquiera tengo cirios para velar mi muerte, ni siquiera sé las palabras del Kaddish, ya no tengo brújula, estoy abrazada al aire, donde se rompen los latidos, con qué se desprende este último pedazo de sueño, y la casa, amarrada a un árbol, amarrada al viento, las hojas y su sombra de ópalo, espiral de ecos, reverberación. Somos lo que pensamos, pensamiento atrás del pensamiento. Regresan las grullas, abren con sus alas el silencio, instantáneas flores blancas en un cielo vacío. En las ciudades al mediodía, cuando el calor rodea la respiración ámbar de las montañas, siempre hacia el sur, allí donde no pasa nada, prefiero seguir aferrada a lo que invento y no entender lo que sí existe. Mejor soñar que estoy muerta y no morirme de los tantos sueños que me inventan. Tú y yo nos miramos. No miro más que unos ojos como todos los demás. Me vuelvo a dormir. Ya no sueño. La luz empuja los árboles y el grito de los árboles en el filo del día ensordece. La tarde solo dice lo mismo. No abre esa pausa entre lo real, único espacio habitable. Geometría momentánea en el frescor de anís, insomnio lento y cerrado, un sol de abejas rompe las olas, espesa el día, llueve mientras mi abuela reza el rosario, llueve mientras mi hermano dice Kaddish por mí. Cada día estoy más lejos y no sé qué hacer. No puedo salir de mí misma y solo en mí conozco y siento a los demás. Invención que comienza cada mañana con el monótono aprendizaje de despertar y volver a ser yo una de las tantas que me habitan. Y si despierto para siempre, se disuelve la mañana. Lapsos de silencio caliente, espacios afilados, estructuras instantáneas, rectángulos. Puedo ver fragmentos, casi los aromas. Cada nivel tiene su propia irrigación sanguínea. Mi nana está conmigo mientras espero mis cosas para irme. Palomas alrededor del cuarto, aleteos, abro la ventana. Pequeñísimas fisuras duelen, atrofian, inflaman la tarde. No siento lo que soy, soy lo que fui y lo que estoy queriendo ser. En el vuelo de las ercilias de centro abierto a la penetración, en el contorno apenas, las amigas se acarician, porque siempre es la primera vez, porque hemos nacido muchas veces y siempre regresamos. Crisantemos azules de Mondrian, antes de su encuentro con el blanco, en julio, olas, los pájaros están fijos, detenidos en su vuelo. Yo duermo mucho, despierto y ya casi es de noche. Entro a un cine, está nevando en Nueva York. Entro a otro cine, el presente es solo una circunstancia. Alguien me mira desde la superficie, las líneas se dispersan, parten ruidos. Los inscriben en una lluvia alargada y desnuda, apenas fría. Desciendo, son casi las 8 de la mañana. Clarea, es enero, transcurrimos dentro de nosotros. Cuelga una lámpara de leche. Estoy viviendo superposiciones de instantes en una perspectiva plana. Me extiendo sobre tardes que no existen más que para mí, afuera de las ventanas, que del tiempo de hoy. Siento una libertad que abre los muros y perfora la imaginación. Este día no lo conozco, pero estoy agarrada de mis otros días. Podría vivir aquí siempre, pero todo se acaba, hasta la costumbre. Pequeños momentos saturados que se distienden me alcanzan en la disolución. Mientras siga aquí encerrada en este cuarto, en esta ciudad, mientras siga lloviendo y el ruido de la lluvia atraviese las paredes que me contienen, mientras todavía pueda sentir que siento y el hambre me haga ponerme un abrigo y una bufanda sobre el camisón y salir a la calle. Ahora veremos algo de la poeta Elsa Cross. Elsa Cross nació en la Ciudad de México en 1946. Fue maestra de historia del teatro y de literatura dramática en la Escuela de Arte Teatral de Limba. Obtuvo los premios Diana Moreno Toscano, Jaime Sabines de Poesía y Poesía de Aguascalientes. Desde 1993 es becaria del Sistema Nacional de Creadores. Tradujo a Yves Bonfoy. En la escritura de Cross, la relación de religión y poesía es central. La celebración que observamos en sus poemas no es simplemente un entusiasmo de la imaginación o un arrebato ante el mundo, sino un reconocimiento del vínculo o la liga que une al hombre y a todas las cosas. La ceremonia lírica de Cross es un festejo concienzudo y fervoroso. En el aquí y ahora del instante del encuentro, Cross escucha el allá y el siempre invisibles de la divinidad. En un lenguaje armónico que no desaprovecha el recurso de la simultaneidad, Cross nos muestra su visión. Gloria Gervitz escribió: la poesía de Elsa Cross transcurre en otra densidad, bajo otro sol, lejos del tráfico y de la prisa. Tiene la persistencia del mar golpeando desde siempre las mismas rocas, la textura de la arena, la inagotable paciencia del viento. Hay que arriesgarse a atravesar estos textos. Libros de poesía: La Dama de la Torre, Tres Poemas, Vacantes, Baniano, Canto Malabar, Pasaje de Fuego, Espejo de Sol, El Diván de Antar, Jaguar, Casuarinas y Moira. Ahora les leeré algunos fragmentos del poema Vacantes. 1. En la fuente nos hemos sumergido. A su corriente dejamos nuestros cuerpos como bancos errantes. Tierra que se desprende llevándose la orilla de espadañas. Fluimos por sus transparencias y en el fondo de ese lecho nuestras piernas rozaban un musgo suave. Plantas se enredaban a los pies. Sentíamos el paso de esos peces que a un descuido decían se pegaban entre los muslos de las mujeres. Y todo el tiempo, una frase en los oídos, pulsando al límite sus cadencias más altas. Río abajo, veíamos las ramas contra el cielo. El sol dibujaba en nuestros cuerpos la sombra de las hojas. La brisa traía tu olor. Pasamos bajo un sauce y sus ramas detenían de los cabellos todo ese impulso río abajo. 3. Nada de tus prestigios santos. Las mujeres te esperaban como un advenimiento y llegaste con marihuana en los bolsillos, el cabello en desorden. ¿Quién sabe de cuáles correrías salido apenas? Y tenías algunos enigmas que responder como a la reina de Saba. Te reías de verlas tan piadosas, tus hermanas de leche, y como Shiva en el bosque de los pinos, desplegando un gran falo, las sedujiste en las barbas de sus maridos, los ascetas. Y ellas te siguieron, ninguna maldición te alcanzaba, oh fumador de hierbas intoxicantes. Arriba, señales de espejos en las ramas, la tierra quieta, esperando, como en día de mucha fiesta, y allá bajaban los concheros con sus flautas y sus tambores tristes, sus cascabeles de semillas secas, danza de espejos bajo el sol. En el barrio de la Cruz tronaban cohetes, de los postes habían colgado banderas de colores, la gente ebria por las calles iba en procesiones tambaleantes, a punto de caer en las piedras disparejas. A la noche, luces de bengala, tus espejos de humo, los cohetes retumbando como disparos, gente amante del fuego. En tantos lados hallamos cartuchos de bala enmohecidos, quemadura de pólvora en los muros, los niños soplaban contra los reguiletes, soplaban contra las flores volando sus pétalos al viento. Mujeres te seguían. 6. emigrados a los bosques como a setas, a un rigor destemplado, y otra locura hacía presa de esos cuerpos sin carne, los ojos agrandados, las mejillas hundidas, tensó la cuerda hasta romperla, su mente volaba como un pájaro, se iba a la punta de los árboles a esperar la salida del sol, pero ella quedaba abajo, unía a esos mundos florecientes su cuerpo seco, fría sal de madrugada en el pico de los gorriones, veía colibríes, mariposas sin nombre como encajes, furias de muerte la nutrían, oía trompetas en el aire, gritaba hasta quedarse muda, a punto de matar, a punto de cegarse, y los gorriones cruzaban el cielo como si nada, el mundo seguía igual. Solo su mente vagaba como rata por escondrijos, revolvía en la chimenea las cenizas y luego se remontaba, perdía el rostro del tiempo, la hacía caminar por las murallas de ciudades sitiadas, la hacía gritar desde una hoguera, la hacía cantar vistiendo sayales rugosos, frecuentar cafés miserables bajo la nieve de París, pianos tropezando en un vals desafinado, los cuerpos se consumían, gritaban profecías bajo el sol, oía salmos, maldecía y su saliva secaba las plantas, su pensamiento podía fulminar y sin embargo veía esos pájaros amarillos emigrados del norte, cantaban posados en una rama, se hacían el amor y ella deliraba insomne y dentro de su mente otra mente observaba como un ojo y ella volaba en busca de su amado. Nos volvíamos ciervos, cruzábamos los bosques como flechas. Pues esto fue un poco de las dos poetas, Gloria Gervitz y Elsa Cross. Agradezco mucho su atención y tiempo y nos escuchamos en la siguiente sesión para ver a otras más poetas de la lírica mexicana del siglo XX. Muchas gracias, buena tarde y saludos a todos. Estamos de retorno en el volantín del barrio chino y agradecemos a Ángel Corral esta cápsula de El Ojo de Faetón, que próximamente tendrá su segunda vuelta con los compas de la facción de la deslealtad allá en el DF. Estén atentos, ya está por iniciar la segunda sesión, la segunda vuelta de El Ojo de Faetón con la facción de la deslealtad. Y también vamos a poner algunos poemas con música, bueno, con raps del sindicato ANT. Vamos a poner un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, y el rap de Con Orgullo del sindicato ANT. El poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, está en voz de Dante Casanova y con un fondo musical de Raúl Neira Mendoza. Esto se encuentra en el CD Vallejo Realidad Cotidiana, grabado en Lima en 1999. Pues ojalá y les lata esta versión o esta interpretación de Los Heraldos Negros de César Vallejo por Dante Casanova. Y a continuación, esta rola, este rap con orgullo de J.C. Prado y El Bate, los sindicato ANT. Vámonos, Jacobo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Se puede hacer cuando alguien te apuñala, sorpréndete si no pensabas de mí esto. Utopía regulada en mi extraña almohada, para ti gente, para ti mirada de sarcófago. Oye de encuadrar palabras, de pronto en salas de muertos o habitaduras sin respuestas. Afuera de esas puertas, dentro de esas calles, para ti Fredonia que no mueras, que el Vático te ha cebrado. Desean que no desangres pueblo. Yo sí deseo ser profeta en ti, llevarte hasta el propio cielo. Con orgullo te nombro tangible tierra, aldea oculta, y es mi piel que te enseña, te ondea. Aunque no sé mucho de ti porque de ti ocultan, pero con orgullo escribo montañas un mañana. Sonrisa de pintor, cordura de escultor, historia de escritor. Ímpetu fuego que le canta al viento, sonoro tiempo. Pones en mis manos el poder y de mí depende si soy o no tu descendiente en corrientes. Yo puse mi vida en otra página, sentimiento sublime que me ha robado unas cuantas lágrimas. Soy un hijo tuyo pueblo, porque en ti nací, crecí, a ti pueblo pertenezco y te obsequio. Dos corazones, cuatro pulmones, una razón para gritar tus sueños y condenar pesadillas. Con orgullo soy aquel niño que aún juega las canicas, mi versión hallé en una buena rima. Mi compañía sigue siendo poesía. Y si el niño habla hoy, no podrá callarle una rutina. Orgulloso de ser idealista, de no afanarme en el afán y en la prisa, caminar sin prisa, porque soy humano. Pese a ser único hijo, Jehová me ha dado un hermano apodado J.C. Prado. Con orgullo de Fredonia hablo, porque Sara y Marina sobre ti caminan. Te dedico cajas, bombos, melodías, más la grandeza de un poeta llevada a minorías. Sí, orgullosos de lo que somos, de lo que podemos ser. Sindicato ANT, MKU Producciones, en el fuego de los sueños. Rap Colombia, Universal. Sí, aquí continuamos hablando de Luis. Bueno, estamos en el volantín y estamos de regreso. Y bueno, pues también queremos comunicarles. Esto no es una convocatoria ni una invitación, pero queremos informarles que también se nos dejan caer, se dejan venir. Ahí vienen ya estas noches cartoneras, también conocidas como la Francachela cartonera, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Esto tendrá algunas sedes como la librería La Rueda, Libros y Café. También estará el Café Peregrino Bistro y la cafetería Viva Chapata, Estamos viendo si el André Bretón cede o nomás va a poner una feria. O sea, es igual, no hay problema. ¿Quién sabe? Pero vamos a invitar a dos, tres compas a que sean sedes o patrocinadores de este evento, como Radio Cartón. Y también pues los que se quieran añadir, sumar o unir a este festejo. Esto es con el fin de hacer la chica grande. Ya sabemos que hay muchas fiestas alternas a la Feria Internacional del Libro que se llevan a cabo en esta temporal. Y sabemos también que el invitado de este año para la FIL es Madrid, de modo que igual acá caerán muchos compas de España y pues las puertas de la francachela cartonera está abierta. Ya tenemos pues ahí anotados al Barrio Chino, a la Rueda Cartonera, a el Viento Cartonero, a el Pato con Canclas y pues también Ediciones. Y también estará este grupo Caronte, ¿no? Sí, el grupo Caronte. Y bueno, pues toda la banda que se quiera sumar, pues ahí vamos a estar a la espera. Ojalá y este año también resulte un éxito como todos los años en los que no queremos que sea un evento mediático, un evento virtual, ¿no? Nosotros estamos acá de carne y hueso, estaremos en la banqueta de Pavo 191 y en el Café Peregrino Bistro y en Viva Chapata, y pues ojalá y tengan alguna otra sede por ahí para incluirla en el programa. Y bueno, pues vamos también a darle paso a otro poema de César Vallejo, que es la... ¿Cuál era la segunda? Espergesia. Y la rola rap de estos compas Sindicato Ant, que se llama De Mi Tierra. Ojalá y les lata, les guste y les plazca. Con esta gran voz del maestro Dante Casanova. Adelante. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Vengo de un pueblo y es el orgullo con el que ante el público me muestro. Ser campesino fue la herencia que obtuve de mis padres, mis abuelos, mis ancestros. Con el alma represento, soy de Fredonia, municipio ubicado al suroeste de Antioquia. Colonia paradójica llena de calma, desespero si nos roban, nos hacemos los ciegos para ver y callar si que somos buenos. Mientras que mi pueblo sucumbe ante el retraso en cada gobierno, y si el alcalde es bueno, que a base de impuestos llena sus arcas, y pa' deporte, cultura y turismo la plata no alcanza. Año tras año la farsa, una comunidad que no avanza. Y pregunto político, si aquí para que haga viviendas sociales tendremos que vivir catástrofes como las del 88 y 95. Bienvenidos al circo, foráneos me presento, soy su guía turístico. En la tierra de arenas Betancur el maestro, el que para muchos fue un desquiciado, maloliente, ebrio. Recordemos, vivamos, yo los llevo por las calles, admiren sus hallazgos, muchachos soportando un calvario. Perdidos, drogados, expendios reconocidos que parecen autorizados. Aquí la fuerza pública se lava las manos y no encuentras fin. Niñas vueltas prostitutas por miembros de la SIJIN. Fredonia es así, oscuro futuro del niño. Recuerdo grisáceo del viejo, pero es la tierra en la que vivo. Represento y muero. Yo de Fredonia soy, donde quede con palabras de tanta mentira. Nuestra vida ya se cansa, ya los árboles no danzan. Este pueblo soy, donde apunta con factura, sin nosotros, sin la voz, donde canta la opresión, aquí muere la razón. Yo de Fredonia soy, de este pueblo soy, donde muere la fauna, crece la injusticia y se pierde la razón. Triste llora, no puede soportar más sus manos, su lomo se desploma, cuerpo intranquilo sufre de cáncer. Hay una plaga y en sus tierras se caga, daga incrustante mata sus costumbres. Puñal maldito envenena sus frutos dulces, lúgubre hogar se construye, el campesino huye. Allí se esfuma una mula, un café, la feria y sus costumbres. Gimotea el viento, escucho su voz, disfónica fauna en que alcaldes calla. Huele a mugre, gruñe la educación, sexo sin control en cualquier rincón. Hoy en día Fredonia es un tabaco, y hasta el viejo le deja un sinsabor. El niño es varón porque dejó el balompié y se dedicó a fumar porro y a pasarlo con alcohol. ¿Qué se hizo el entrenador, el profesor? ¿Dónde están papá y mamá? Creo que en el lugar que el joven escogió, porque el municipio cerró sus puertas al cantor, al pintor, a todo innovador, porque el acto cultural se fumigó. ¿Dónde está el dinero para apoyar a talentos como yo? ¿Dónde está el derecho y sacar la cara por mi pueblo? Creo que en paseos y viajecitos largos, con ayuda de nuestros impuestos. ¿Para qué vivimos si añoramos hijos? ¿Para qué elegimos si el voto dado va? ¿Para qué toma el látigo? ¿Para qué el progreso si a trompada no mantenemos? Soñar con un pueblo estable es una incógnita en receso. Yo de Fredonia soy, donde con palabras de tanta mentira. Nuestra vida ya se cansa, ya los árboles no danzan. Este pueblo soy, donde apuesta con factura, sin nosotros, sin la voz, donde canta la opresión, aquí muere la razón. Yo de Fredonia soy, de este pueblo soy, donde muere la fauna, crece la injusticia y se pierde la razón. Esta canción es dedicada a ti, pueblo, porque eres el reflejo de lo que sentimos, lo que vivimos y vemos. Por quererte y sentirnos tuyos, ¿quién va a juzgarnos por eso? Estamos de retache en el volantín del barrio chino, y sí, precisamente estamos escuchando a JC Prado y Albate, este par de compas colombianos que nos visitaron acá por la ribera de Chapala y estuvieron también acá por Guanatos presentando este disco que se llama En el Fuego de los Sueños. Y pues les deseamos un buen viaje de retorno a Colombia. Ellos precisamente están ya volando hacia el DF para tomar su avión a Colombia. Y pues ojalá y les lata esta música o este rap. Y pues buen viaje, compas, y llévensela chido. Ojalá y cuando escuchen el podcast de Radio Cartón les lata el programa. Y bueno, pues también el día jueves, habrá una feria, o inicia una feria festival de, pues, de literatura, y este festival será en Ixtlahuacán de los Membrillos, inicia el jueves, y nosotros estaremos por ahí de la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m. en la plaza principal dando un taller cartonero. Israel Soberanes, alias Elis Rapón, y Sergio Fong, estaremos como talleristas ahí coordinando un taller de cuadernos, libretas, libros, cartoneros. Pues ojalá y puedan caerle la gente ahí cercana a Ixtlahuacán, ojalá y puedan ir. También habrá venta de libros y algunos otros eventos para el público en general. Pues un saludo a la maestra Rosalba, que nos estará escuchando y esperando vernos por allá el jueves de temprano, pero nosotros iniciamos a la 1:00 p.m. en la plaza principal de Ixtlahuacán de los Membrillos y a las 4:00 p.m. Dos talleres impartidos por la Rueda Cartonera y el Viento Cartonero. Y vamos a enviarlos con el ingeniero Jacobo Monraz con esta otra poesía de César Vallejo, que viene en el CD Vallejo Realidad Cotidiana, producción de Dante Casanova y Raúl Neira Mendoza, intérprete Dante Casanova y fondo musical de Raúl Neira Mendoza. Este texto de César Vallejo, Los Dados Eternos, y también tendremos este rap de Sindicato Ant, Secuelas. Creo que no nos vamos a regresar para despedirnos, de modo que les vamos a enviar unos saludos y un agradecimiento a nuestros patrocinadores, que son Café Bistro, Peregrino Bistro, o Peregrino Café Bistro, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y a Libros y Café La Rueda. Pues nos despedimos, Jacobo, muchísimas gracias. Irad, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Y pues vámonos con este poema, Los Dados Eternos, y con el rap de Secuelas, y nos escuchamos mañana. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. ¿Cuántas historias tiene por contar el asfalto? ¿Cuántas? ¿Cuántas huellas de esas personas que no vemos? Y si las vemos, las ignoramos. Reflexiona, porque mañana podrías dar un mal paso. Así es. Es Sindicato ANT. Son secuelas. Hombre que va recorriendo las calles. Sin duda lo que vive lo deprime. Apenas, simplemente ensordece un poco gritos del pasado. Percha que estrangula su sonrisa, soledad sin prisa. Descansa en el asfalto, el viento sopla y en sus ojos lágrimas ya no hay. No hay por qué llorar. Sus hijos dejaron de llamarle papá. Su esposa sonriendo con otro va. Él no distingue quién es su familia, ni se pregunta quién es él. Esa mirada está perdida. Como las noches, como los días, él no pensó que esa vida se le daría. Es una mierda de ejemplos y recuerdos. Sientes tanto dolor que anhelas estar muerto. Afectan el mundo esos pasos que merezco. Y al siguiente día, si no hayas oportunidad, será abrazar una vez más este maldito infierno. Es una mierda de ejemplos y recuerdos. Sientes tanto dolor que anhelas estar muerto. Afectan el mundo esos pasos que merezco. Y al siguiente día, si no hayas oportunidad, será abrazar una vez más este maldito infierno. Solo aprender, mudas la vida cuando creces ciego. Adolescente, piensas que tu camino es correcto. Niño eres y no aceptas el serlo. Tu madre te corrige y es ella lo único que tienes. Es el padre que se fue, pero es la madre que no está. Porque cumplir con un hogar es madrugar y tarde a casa llegar. El joven hermanitas cuida, desde la ventana a la calle lo llama, lo incita. Un día decidió, pisó el terreno frío. Enredado consiguió los mejores ríos. Su destino lo bendigo con un hijo. Lástima que el barrio está como maldito. Lástima que amigos lo llamen pillos. Chicos que por un dinero se armaron, traicionaron al parcero. El atentado no fue certero. Con el tiempo un susto lo mandó como recluso. Ahora entre barrotes su mente está perdida. Como las noches, como los días, él no pensó que esa vida se le daría. Es una mierda de ejemplos y recuerdos. Sientes tanto dolor que anhelas estar muerto. Afectan el mundo esos pasos que merezco. Y al siguiente día, si no hayas oportunidad, será abrazar una vez más este maldito infierno. Es una mierda de ejemplos y recuerdos. Sientes tanto dolor que anhelas estar muerto. Afectan el mundo esos pasos que merezco. Y al siguiente día, si no hayas oportunidad, será abrazar una vez más este maldito infierno. Yo le digo cómo vivo, cuántas veces por tus calles transito. Con desprecio me tratas, pueblo mío. Sé que estoy perdido en las drogas y el alcohol. Son mi escape bendito, si tiene tiempo le explico. En casa usted lo espera, su esposa y sus hijos. Yo sin hijos, sin mujer, en un cuarto frío sobrevivo. Si tiene algo de plata, no olvide llevarle un obsequio a su mamá. Y mi mamá la secuela, un recuerdo. Su muerte una mañana, yo luchaba por la patria. No estuve para ayudarla, ni tan solo para llorarla. Por eso la vida es dura, dura libertad de la que hablan. Solo farsas, en blanco mis días pasan. Pregunto cuando muera, ¿quién derramará una lágrima? ¿Quién escribirá un cuento? Bueno, no quito más tu tiempo, siga su camino. Yo me quedo solo con mi veneno. Es una mierda de ejemplos y recuerdos. Sientes tanto dolor que anhelas estar muerto. Afectan el mundo esos pasos que merezco. Y al siguiente día, si no hayas oportunidad, será abrazar una vez más este maldito infierno. Es una mierda de ejemplos y recuerdos. Sientes tanto dolor que anhelas estar muerto. Afectan el mundo esos pasos que merezco. Y al siguiente día, si no hayas oportunidad, será abrazar una vez más este maldito infierno. Mi mundo a esos pasos que merezco.